espejo con la luz directamente a la cara. Porque verás tu lado maligno, tu lado negativo. Cuidado, cuidado, puede ser muy peligroso.